μία. Ποδόρια μας τα πάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μη ρώτα, ποιος παίζει με τα φώτα. Κι η πλώρη μας τα πάει αγρεβενά. Μια θάλασσα ουίσκι, να βαγεί και ποιος μας βρίσκει. Και ζαλίζεται, τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχατήρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει. Μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Ποφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μαστεγαν τα ουισκάκια, μπόμπα ήταν τα παγάκια. Και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο δρόμος. Κι αν τη φοράμε στη θάλασσα αρχινά. Es el mejor programa de la temporada 2014. Pues a mí me gusta porque no tiene anuncios. Los presentadores son geniales. El presentador tiene la voz más agudita de toda la radiofórmula. Yo no me los pierdo ningún martes. ¿Que por qué me gusta a mí? Pues porque pone la música más loca de toda la radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Tiempo de rock and roll. Bueno, nos ha costado, pero estamos aquí. Al final, la pereza, la desidia, el asco nos invade y nos impide incluso emitir. ¿Qué nos está pasando, Patatú? Ay, no lo sé, querida Groucha. La gente ya no se acuerda de nosotros, ya no nos piden autógrafos por la calle, pero yo sigo mascando babas. Más bien la gente no se acuerda de nosotros ni nosotros de la gente. O sea, porque nos debemos a nuestro público, o eso decíamos al principio. Oye, nos seguimos debiendo. Nos seguimos debiendo. Bueno, queremos tanto al público que hemos planteado para hoy un tema. Porque además lo de los temas tenemos que aclararlo aquí. Lo de los temas... Oyentes, vamos a nosotros proponemos temas de un programa para otro, pero luego hacemos lo que nos da la gana y hablamos sí. Y ponemos canciones de lo que nos sale del cimbrel. A ver, es que la gente lo tiene que comprender. El momento de esa fusión en el que dices, ay, vamos a hablar de esto, ay, sí, vamos a hacer, chicos, un viaje a Laponia y vamos a ver a... No, porque no. Somos de carácter débil, nos desinflamos pronto. No, sí. Luego llega un día y decimos, uy, el programa es verdad, nuestros oyentes nos reclaman en nuestro correo. Oh, no, mentira, porque no nos reclamáis. Sois basura. y el día de antes, pues buscamos canciones y ahí hacemos un programa. Sobre lo que nos apetece, que exacto. Básicamente es lo que hay. Y como últimamente estamos un poco mierdas. Muy mierdas. Muy mierdas. El tema de hoy, ¿cuál es, querida Groucha? La caca, la mierda, la escatología. El mojón. El mojón, el sorete. ¡Ay, sorete, qué lindo! Hoy traemos un programa escatológico. Vamos a hablar sobre la caca, el acto de defecar, de eyectar. ¿Qué más sinónimo se te ocurre? De soltar zurullos. Plantar un pino. Poner una conferencia. Un, dos, tres, respondo otra vez. Ver Chicago. ¿Eh? Ver Chicago. Ah, Chicago. Ay, por favor, what a potato. Bueno, pues el tema de hoy son canciones que hacen referencia a la caca. Sí, porque además es curioso, pero todos los que tengáis hermanos o primos de vuestra edad, sabréis que es un tema recurrente en las familias y que siempre las cosas de caca han hecho muchas gracias. O sea, que un hermano tuyo se tire un pedo delante de todos, la cosa más graciosa que puede haber. No hay chiste de Jaimito que a lo largo de los años se haya podido superar un eructo o un pedo de un hermano. La escatología es lo que nos gusta, la caca. Correcto. Bueno, pues vamos con la primera canción. ¿Qué tenemos? Hombre, la primera canción es un clásico. Es un grupo infantil, porque a nosotros nos gusta mucho poner grupos infantiles. Somos así de guays. Y se llaman Los Punquitos. Fueron éxito en los 80 y su canción más famosa, incluso creo que la única, es Caca Culo Pedo Pis, que todos la hemos coreado en algún momento. ¿Tienes algo más que aportar a mi información? Bueno, estaba leyendo. Tienen otras canciones. Otra se llama Pilila Moco Chumino, Jopeta Jopelines Jobar y Chincha Rabiña. Que tengo una piña. Con lo que veis, pues más allá de... una maravilla. Los Punquitos tenían entre 6 y 8 años y el que le escribía las canciones debía tener 12. Entre 2 y 3. Pues estaba leyendo aquí que por lo visto la compañía Hispavox estaba en quiebra en el año 79 y vino un genio de la movida. Un genio, que no un genio, el de los chistes, ¿no? No, ese no. Pues un tal Pancho Hierro, un cazatalentos, que flipa con lo que se vendía en los 80, porque yo creo que otra cosa de la que debíamos hablar, pero en otro programa, es sobre la movida madrileña y lo sobrevalorada que está, porque había cada zurullo como Los Punquitos, que también es escatología. Yo creo que Los Punquitos no pertenecen a la movida madrileña. Bueno, pues aquí la página... A lo mejor cuando se hicieron mayores, pues puede, pero no sé. Bueno, estos hablan de que es en plena movida madrileña y que son del rollo. Pues el tal Pancho Hierro este acude a la sala La Pepa y los niños estos, cuya cantante era Lucy, pues estaban cantando pues estas canciones que hemos hablado antes y se hicieron famosos y reflotaron la compañía que estaba, Hispavox esta que estaba en quiebra. Anda. Es increíble que estos niños pues... Es el poder de lo pequeño. Es el poder de la escatología. Vamos allá, patato. Adelante. De colchón, pipí, cacaculo, cacaculo, ahí que se queda ahí rayado. Los punquitos, qué heavies. Que bueno, sí, estábamos mirando mientras sonaba la canción una página de internet del significado de los sueños. Y qué significa soñar con estar defecando, haciendo caca sobre alguien, o soñar con que alguien te defeca o se está haciendo caca encima de ti. Pero es muy gracioso porque tiene distintas entradas. O sea, puedes soñar todo que lo recoge, ¿no? Dice, si sueña que tiene diarrea, soñar que está estreñido, si sueña que ve excremento o está en contacto con ellos. O sea, es maravillosa la cantidad de definiciones de los distintos sueños que hay sobre la caca. Sí, la verdad que sí. Nos quedamos obnubilados. Dice, según Freud, los excrementos están relacionados con poseer orgullo, vergüenza, dinero, temas financieros, agresividad. O sea, el pay, el chuli, el cabra. O sea, cualquier cosa vale en la interpretación de los sueños. Hombre, yo también puedo añadir que la interpretación de los sueños también es un poco de aquella manera. Quiero decir, yo sueño con arañas y... Ay, arañas puede significar que es dinero, amor, lujuria, pasión. Odio. Dice, si sueña que está estreñido, es que usted está en desacuerdo con una parte de usted mismo y prefiere vivir en su pasado. O sea, radio oyentes, no soñéis con estar estreñidos. Estadlo en la vida real. Estar estreñido te da una visión de la vida muy alegre. Pero por favor, no soñéis con estar estreñidos. Mirad, es gracioso porque nos hemos comido, teníamos aquí todo tipo de croquitos, crujientes y no crujientes. Hemos esperado a que empezase el programa para abrir los crujientes. Oh, cómo crujen. Los anteriores nos los hemos comido antes del programa, sin que crujieran. Si sueña que alguien está defecando, se va haciéndose caca encima. Es que siente vergüenza de sí mismo. Seguro que tiene falta de autoestima. Bueno, lo asegura además. Seguro que tiene falta de autoestima. Esta página es la caña de España. Mirad, igual que os he dicho que estéis estreñidos en la vida real, pero no soñéis con eso, tengo que deciros que no soñéis con cagaros encima, pero en la vida no os caguéis encima tampoco. Bueno, yo tengo... Hay veces que sueñas con hacerte caca... Que te estás haciendo caca y de repente te despiertas. Te despiertas con frenazo en el calzoncillo. Con la anchovy. Con la rayita de canela. Ay, por favor. Bueno, podemos seguir a la siguiente canción porque esto se supone que es un programa musical. ¿Ves? ¡Yuhu! ¿Ves qué cuánta diversión da la caca? O sea, es infinito. Podemos hablar infinito sobre caca, cagarse... Soñar con caca, es que es maravilloso. Sí, el mundo de la caca es fantástico, sí, por eso los niños juegan con la caca. Y son tan felices. Por eso. ¿Por eso qué? Mi suegra. No hagas puntos suspensivos. Mi suegra, que era, bueno, que es psicoanalista lacaniana, dice que a los bebés, a los niños, hay que celebrarles las caquitas. Porque las caquitas es un premio que nos dan los bebés a nosotros. Entonces, si ustedes tienen un hijo, un nene, ustedes tienen un nene, y se caga, por favor, celébrenle la caquita, felicítenlo por la caquita que ha hecho. Y esto es totalmente en serio. Oh, qué fantástico. Pues mira, ahora que introduces el tema de los niños y de la psicología lacaniana, que hace referencia a que el regalo de los niños hacia los humanos mayores es la caquita, voy a poner una canción infantil, si me permites, que habla sobre caca, porque se encuentran muchas canciones infantiles sobre la caca. Vale. Celebremos la caca. Se llama Pipí Popó. Adelante. Qué bonita. Me ha encantado. Es que las canciones de niños con... que las cantan adultos, que yo lo sé, que no hace falta que me lo digáis, que la cantan adultos como haciendo, que eso sí que es tétrico. Patétrico. Patétrico. Haciendo así vocecilla de, ay, soy un niño pequeño, pequeño, porque no sabe hablar bien. Bueno, volvemos a, seguimos con la interpretación de los sueños, si te parece. Venga. Así, al azar, ya hemos hablado de soñar cuando estás estreñido, de soñar que te defeca. Bueno, hay una práctica sexual más extendida de lo que creemos. ¿Seguro? Yo creo que sí. Yo, a ver, yo no puedo, yo no soy usuario de esta práctica, ¿vale? Pero es una práctica que se llama coprofagia. Ajá. Que consiste, pues, en lo que todos imagináis. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues que se te hagan caca encima. Mira, o yo me comprometo, siempre que me he comprometido, al final lo he hecho, en subir a la página web una práctica que conozco hace relativamente poco, pero que no he practicado, pero que me encanta, que se llama Dirty Rodríguez. Me encanta el Dirty Rodríguez, explícanoslo, por sí, favor. Sí, voy a poner un GIF que es muy explicativo en la página, que quedará muy claro en qué consiste. Dirty Rodríguez consiste en hacerle un bigote de caca a la pareja y copular. ¡Oh, qué lindo! Le metes el dedito en el culito, le pintas el dedo y le pintas un bigote. Pero yo creo que más que más que una práctica sexual es una broma, ¿no? No. ¿No? En esto de prácticas sexuales no se bromea. Vale, pues si tú lo dices me lo creo. Mira, voy a seguir con la lista que tenemos de reproducción, si te parece. Me parece. Con una canción, porque claro, el cagar da mucho juego, como estáis comprobando, y sirve para que la gente versione canciones sobre el tema de cagar. Y voy a poner una canción que ha estado muy de moda este verano, que la habéis oído seguramente en algún sitio. Hasta las tío. Sí, de un señor que se llama Enrique Iglesias, pero bueno, esta canción la versionan unos chicos canarios, unos humoristas canarios, tienen millones de visitas en el YouTube. ¿Cómo se llaman, sabes? Ay, no lo sé, pero yo me comprometo, y siempre que me comprometo, lo el hago. El trío zapatista, seguro que son el trío zapatista, yo apuesto por el trío. Bueno, pues ahora os lo decimos. Es la versión de la canción Bailando, pero en esta ocasión es Cagando. Adelante. Quiero cagar un tiro, cagar un tiro, frente el tiro, fuerte el pendiente, una carita loca, sin el papel una hoja. Se me ha cortado la digestión. Te siento pesado, un ojo pico. Voy a hablar con Roca pa' una cagada. Necesito un baño urgente pa' soltar mojón. Cagando, cagando, cagando, cagando. Metiendo la taza, levanto la pata, apretando y soltando. Apretando, soltando. Cagando, cagando, cagando, cagando. Falsa alarma, que alegría, la garbanza, la judía y tu cara de ironía. Ya no puedo más, dame un fuerte ser. Ya no puedo más, dame un fuerte ser. Por estas cagaderas el culo me cosería. Con las patas en las nalgas al baño yo correría. Ya no puedo más, dame un fuerte ser. Ya no puedo más, dame un fuerte ser. Quiero cagar contigo, plantar un pino. Ya va saliendo del intestino. Mira la cabeza. Quiero cagar contigo, plantar un pino, un rolete, pino, fuerte pepino, una boñiga, encima del sillón. Aquí encima solo hay un condón. Por el Candy Crush cagadas livianas. Ay, ay, ay, ay. Y el Activia, pues Shakira va como un reloj. Cagando. Soltando, cagando, cagando, cagando, cagando, me está bajando, me está cabreando, me va salpicando. Me echo un pedo pegatina, falsa alarma, que alegría, la garbanza, la judía y tu cara de agonía. Ya no puedo más, dame un fuerte, ya no puedo más, dame un fuerte. Con estas cagaderas el culo me cosería, con las patas en las nalgas al baño yo correría. Ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Quiero cagar contigo, lanzar un pino. Ya va saliendo del intestino. Mira la cabeza, mira la cabeza. Es una tortuga, es una tortuga. Quiero cagar contigo, lanzar un pino. Un rolete de pino, fuerte pepino. Una moñiga no, ay, mola, mola. Y no es donde luna. Bueno, pues como bien dicen al principio de la canción, son Rudy y Ruimán, dos humoristas canarios. Bueno, hasta ahí puedo yo leer. Quiero decir que la canción original me produce grandes ganas de cagar también, porque Enrique Iglesias me provoca diarrea, sueño que tengo diarrea. Y sabéis, radio oyentes, que soñar que tenéis diarrea, lo que os hayáis incorporado ahora, Jesús y compañía, y Ceci, antes hemos dicho que soñar con diarrea es terrorífico, es maligno. Son 7 años de mala suerte. Sí, son 7 años de mala suerte. Bueno, estoy muy contenta porque ahora viene la mejor sección. ¿La sección de quién? Bueno, pero la mejor sección no somos nosotros mismos. No, nosotros somos el relleno, acuérdate. Oh, vaya. Vale, entonces ahora vendrá la sección de la Ceci, si no... Como no podía ser de otra forma. Muy bien, pues adelante. Venga, pincha. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Eh? Sois unos desahogados. Pues voy a poner la sección. ¡Yeah, yeah, yeah! Hola mis queridos oyentes, ¿qué tal estáis? ¿Deseosos de escuchar mi sección 5 minutos con Ceci? En este programa de hoy voy a hablar de un tema que era absolutamente desconocido por mí y que una vez que pude ver el documental sobre el tema del que os voy a tratar, no pude evitar hacer una reflexión sobre ello, pero para ello debo hacer un pequeño resumen. ¡Comenzamos 5 minutos con Ceci! El tema de hoy es bebés reborn. Sí, bebés reborn. Se trata de muñecos que están fabricados en látex y que son hiperreales. Parecen bebés de verdad, al tacto, a la vista. Su precio oscila entre 300 y 2.000 euros más o menos, y que ciertas personas los adoptan, que es el término que utilizan para no decir comprar. En este documental he podido ver cómo personas, primordialmente mujeres, se comportan una vez que han adoptado un bebé reborn. Y cuál es mi sorpresa que, atención, atención, porque los tratan como verdaderos bebés, como verdaderos seres humanos. Los bañan, cambian pañales, les dan biberones, compran ropa, sacan a la calle a pasear, incluso les llevan a la peluquería. Sí. Es asombroso ver a esas mujeres entregándose a esos seres de látex, sin alma ni vida, que sin embargo para ellas son tan importantes que son capaces de darles cariño, compañía, ternura. Fijaros bien si son de apariencia real, que la gente cuando los ve tarda un poco en darse cuenta que es un muñeco. Es como una obsesión o como una colección, o las dos cosas, pues no había ninguna de las mujeres que tan solo tuviese un bebé reborn. todos tenían más de uno. Incluso había una mujer que tenía 600. Tenía la casa invadida, no se podía ni andar. Increíble. Además, todas defendían que no estaban locas ni trastornadas. Sin embargo, queridos oyentes, aquí va mi reflexión. Pasear un muñeco por la calle, comprar ropa de bebé a menudo, bañarles, ¿parece una actitud normal? ¿Creéis que puede ser patología? Porque lo más sorprendente es que ellos saben que son muñecos. Por favor, abrimos las líneas telefónicas para saber vuestra opinión. No os dé vergüenza entrar en directo y mostrar vuestros sentimientos y lo que pensáis sobre el tema que hoy os he mostrado. De momento, voy a dejar mi opinión plasmada para que sepáis lo que la que dirige esta sección opina. Me ha sorprendido este mundo de los rebos, que a priori parece que son personas con un déficit de cariño, de atención, con algún tipo de carencia. Sin embargo, ¿quiénes somos los demás para criticarlo? ¿Acaso nos piden dinero? ¿Acaso hacen daño a alguien? Pienso que si estos muñecos de látex les dan la felicidad, no soy quien para llamar zumbada a nadie. Quizás los zumbados sean las personas que tienen bebés de verdad y no les dan la vida ni los cuidados que necesitan. Ahí queda mi reflexión, amigos. Espero que os haya causado sensación la información de hoy. Y esta sección no ha durado más de 5 minutos, puesto que me encuentro un poco acatarrada, con fiebre, un poco de malestar, flemas, en fin, que me ha impedido alargar este tema y desarrollarlo con la profundidad que requería. Nada más por hoy, os espero en mi próxima sección, que será una sensación. Un beso y un abrazo. 5 minutos con Ceci. ¡Mua! Ay, ay, ay, ay, que saturo. Me saturas la vida. Ay, por favor. Ay, yo estoy, mira, me he quedado con la sección de la Ceci. Estoy absorto, porque yo pienso que... ¿Tú qué piensas de los bebés reborn? A mí... Yo creo que deberíamos montar una empresa para hacer caquitas súper auténticas, como los bebés reborn, pero caquita reborn. Mira, el mundo de la escatología, el mundo... Reborn seed. Por continuar en la línea, ¿no? El mundo de la escatología y el mundo del culo, del ano, de la porquería... El chocho. Ha sido un negocio siempre, mira... bueno, tú lo sabes. Ay, sí. Tú lo sabes y eres... De hecho, paréntesis. Ay, siempre interrumpo, vale. Sé que eres muy fan. Hay una empresa que se dedica a hacer moldes de anos. Sí, de hecho, yo estoy hablando con el señor porque se va a jubilar ya y quiero coger la patente. Pues mira, es maravilloso porque hace moldes de ano de todo tipo. Te modela tu ano en oro, en plata, pero también puede hacer bombones con él. Sí, eso es para ediciones especiales de San Valentín, aniversarios. Tú puedes encargar tu ano para regalárselo a tu chico. Y que te lleve siempre cerca. Pero es genial porque tú tienes una reunión de amigos y les pones bombones de chocolate con un molde de tu ojete. O sea, me parece una idea brillante. Bueno, y es que yo no sé cómo no lo estamos haciendo ya. No, yo ya lo he hecho. ¡Oh! ¿Te acuerdas que el día 13 fue mi cumpleaños, verdad? Sí. No eran bombones. Es más, no era chocolate. ¡Ah! Amargard. Bueno... No era 70% de cacao. ¡Oh! ¡Basta! Habíamos dicho que la siguiente canción era la de Muchacha de Anhui. Bueno, realmente no es una canción, es un trozo. Me he permitido el lujo de poner un trocito porque todo lo que rodea al mundo de la caca y al mundo y a la historia de hacer caca en general en distintos ámbitos, pues crea mucha literatura y mucha. Y se produce mucho. Hay mucha producción literaria, televisiva, auditiva, epistolar. Bueno, y bueno, en concreto, Muchacha de Anhui habla de la caca en un... Lo podemos escuchar directamente y pasamos de explicar. Adelante. Y esto nos convertirá en una empresa fuerte, vital, joven. Una empresa que la gente la mire y diga, vaya empresaca. ¡Sí! Perdón, señor presidente, ¿le importa si me ausento unos minutos? He de hacer una llamada personal de urgencia. Por supuesto, señor Chang. No, no, soy el señor Peñarrubia, señor presidente, el señor Chang es otro. Ah, perdone, señor Peñarrubia, pero son tantos los nuevos. De todas formas, no hace falta que pida permiso para salir de la reunión. Nosotros confiamos en usted. ¡Vaya empresa, caca! Gracias. Permiso. Señor Peñarrubia, usted no va a hacer una llamada, ¿verdad? Perdón, ¿cómo dice? ¿Usted va a cagar? No. Si va a cagar, deje aquí la chaqueta. Para cagar hay que quitarse la chaqueta. Fundamental si llevas real o te la atas a la caribeña o te la manchas por detrás. Puerta de servicio, el de pecar no se ríe con confort. Si es ya triste inclinarse al orificio, dime por qué pasa el calor. No pedimos redistero ni toallitas de limón, no queremos cenicero. Solo un gancho, señor de labor. Una empresa que se llame así moderna, en el Tigre debe progresar. Para cagar hay que quitarse la chaqueta, para cagar y nada más. Muchachada Nui. Bueno, me encanta. Me encanta porque gracias a escuchar esta canción he descubierto por qué Irra se desnuda cuando va a cagar. ¡Oh, qué frescor! Bueno, nadie puede acusarnos de no dar buenos consejos. Oye, es un consejo, vamos, feten. Demos paso a la siguiente canción. Se trata de La Olla. Es un personaje que se llama el Chibi, que ya os hemos hablado varias veces de él, yo creo. No, nunca hemos puesto nada del Chibi. Bueno, es su nombre real es José Córdoba. Es una... su nombre real es José Córdoba. Mira, a ver si puedes tocar algún otro botón idiota para que yo... Lo siguiente que vais a oír no va a ser efectos especiales, van a ser mis golpes contra la cabeza de Patato. Nunca debéis regalarte esa estupidez. Paro. Bueno, el siguiente artista se llama José Córdoba, también conocido como el Chibi, de hecho más conocido como el Chibi, aunque luego ha intentado sacar alguna canción en plan serio, pero son un poco ñordos. Y es un pornoautor, siempre habla de guarrerías sexuales y en este caso coprofágicas. Entonces la canción se llama La Olla y espero que todos los radioyentes la disfruten. Tengo una olla llena de caca. Hace ya casi un año que dejé de ir al baño para el momento de poner esta olla a fuego lento. mierda. Y en la nevera recolecto la mierda con gran sigilo. Ha llegado hasta el tope, ya van 10 kilos. ¡Vaya! De izquierda a derecha, voy removiendo de izquierda a derecha. Y no veas, colega, qué peste hecha. Pues qué mal huele. Mágica olla, néctar hediondo. Ya parece que cuece, salen pompas de heces marrón pastoso. Arrebaño en el fondo el último pozo. Y se expanden los gases, el hedor se apodera de la escalera. Desde el ático a casa de la portera. Bailan las moscas, burbujean las heces con gran salero. Y devuelven la cena a los del tercero. Olla caliente, fuertes olores. 40 grados a mediados de agosto y la mierda hirviendo. Hay desmayos, suicidios, gente corriendo. Chisporrotea, qué textura más suave tiene la crema. Aderezo con mocos y alguna flema. Fondi de mierda, culinaria locura con tarzanitos. Qué manjar suculento tan exquisito. Voces que insultan, tocan la puerta. Lo que pasa, le digo a la portera y al presidente, con restos de zurullos entre los dientes. ¡Qué bonito! Es que el inmueble apesta de una forma desagradable a excremento y creemos que usted es culpable. No se acodilla, le repito, portera, no se acodilla, digo mientras me ajusto la mascarilla. Tengo una olla, manantial descompuesto, apestosa magia. ¡Qué afición tan extraña la coprofagia! ¡Ay, qué gusto me queda! ¡Ay, qué agustico me he quedado yo también! Me ha encantado. Bueno, creo que es la canción más desagradable que hemos podido poner hoy aquí. Una cosa es curiosa, porque cuando uno hace un programa de radio piensa que aporta algo. Eso es mentira. O sea, ¿qué aporta este programa? No aporta nada a la vida de los demás. Sí, sí, yo creo que aporta visibilidad. Visibilidad al hecho de cagar. Es muy importante para mucha gente, ¿eh? Entre ellos seguramente en un futuro Ceci nos podrá, nuestra colaboradora Ceci nos podrá corroborar que es importante la visibilización de ir al baño, porque es algo que todo el mundo hace, pero que nadie comenta. Y que genera... A ver, yo hasta hace mucho tiempo... Es más, hoy en día yo no puedo ir al baño que no sea considerado baño amigo. Y seguramente con este concepto mucha gente se identificará. ¿Sabes? ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí. El baño amigo. Yo puedo cagar en tu casa. Puedo cagar en mi casa. Y puedo tener baños amigos. Pero ¿sabes qué pasa? Ir al baño. Que tus amigos preferirían que tuvieras un poquito menos de cohibición a la hora de defecar y defecaras en otro sitio que no fuera mi casa. En concreto, yo te agradecería que cagaras en el bar de la esquina. ¿Ves? Por ejemplo, un bar de la esquina no es un baño amigo. Ahí no se puede ir a uno no puede ir a deyectar a un baño que no es amigo. Yo no lo entiendo. Entonces, esto puede servir para que la gente se identifique con... Y lo digo muy en serio. De hecho, me ha cambiado la voz. Ahora ya soy más hombre. Sí. Bueno, te ha cambiado la voz. Venga. MLP. Bueno, ¿con qué seguimos? Ah, mira, voy a poner una canción de un grupo que se llama Mente Débil. La canción se titula Tengo que hacer caca. Y espero que os guste. Por más que aprieto, el ñordo no sale. estreñido, lleno de hierba, ahogado pronto por mi tripa de vieja. Estreñido, lleno de hierba, ahogado pronto por mi tripa de vieja. Tengo que hacer caca, tengo que hacer caca, tengo que hacer caca. Tengo que hacer caca, tengo que hacer caca, tengo que hacer caca. Tomo laxantes y no sirven de nada. La salida de mi ano está cerrada. Mi barriga aumenta más de lo normal. Dentro de mí crece un mojón infernal. Estreñido, lleno de mierda, ahogado pronto por mi tripa revienta. Estreñido, lleno de mierda, ahogado pronto por mi tripa revienta. Tengo que hacer caca, tengo que hacer caca, tengo que hacer caca. Tengo que hacer caca, tengo que hacer caca, tengo que hacer caca. Pues este señor tenía un problema, se notaba en la voz que estaba apuradillo, tenía prisa. Había soñado con que estaba estreñido. Lo que se llama un paque las prisas. Exactamente. Podemos continuar. Campos mustios o triste soledad. Te sabes muchos sinónimos, ¿eh? Sí, hijo, yo llevo ya unos cuantos años. ¿En esto de cagar? En esto de cagar, claro. Ah, muy bien. Bueno, yo fui estreñido cuando era joven. Mira, como cuentes la historia otra vez. Por favor, cuéntala. Ah, ya la he contado aquí. No, si aquí ya, no la has contado, si me la has contado a mí. Pero por favor, creo que es justo que todos nuestros radioyentes, o sea, dos... O uno, o ninguno. No, no sé si es justo o no es justo, pero la radio es tan acogedora y da pie a que uno se desinhiba un poco. Y yo iba a contar cuando era joven, cuando era adolescente, bueno, cuando era prepúber, y yo sufría mucho de estreñimiento. Tanto. No comías fibra, confiesa. No comía fibra. La ama no te hacía espárragos suficientes. La ama solo me daba grasa, porque la ama era castellana, entonces solo me daba chorizo y grasa, y grasa. Sopazas ahí. Sí, sopa con mucha grasa. Entonces, pues yo echaba unos truños, unos señores truños que parecían de adulto. Yo tenía, pues mira, por aquel entonces yo vivía en Carabanchel con la ama, que estaba en la cárcel de mujeres. No, no, mentira, mentira. Echaba unos truños como un antebrazo, como el antebrazo de una persona joven. Es más, en una ocasión no tragaba, no. El señor Roca no estaba dispuesto a aceptar, claro, tal. Hay que contextualizar un poco. Años 80, Carabanchel, me imagino que los baños serían de boca estrecha, sí, que, claro, que quizás el agua no corriera con toda la... La norma ISO ha hecho mucho bien. Entonces, ¿qué pasaba con aquello? Pues que no tragaba. Entonces había que... Y venga a tirar de la cadena, porque por aquel entonces no había botón, era de cadena. Y venga agua, que subía el agua para arriba. ¡Ay, que se va! Y al final, pues, para partirlo, pues ni con un palo. ¿Y qué hacía? Porque las madres tienen la solución para todo. La amilla, se ponía una bolsa en la mano. Y hasta aquí puedo leer. Digestión. Estoy tan constipada, hace días que no voy. Estoy trancada y un pedo sale de mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de él, que no lo huelan. Siempre me dijo a mí, no has de sentir nunca el olor, pues ya salió. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. Sigue dentro de mí. Camino la distancia para sentirme bien. Quizás tome activia y así poder cagar bien. Tengo que encontrar un toilet. Estoy soportando al límite. Capaz arriba estará el baño. Suéltalo, suéltalo, tengo ganas de cagar. Suéltalo, suéltalo, creo que voy a llorar. Bueno, lo dejamos así de fondo. Esto... después de la interrupción, decir que esto es una versión de una película de Disney. Pues como contábamos al principio, el tema de cagar pues da mucho de sí y de no. Y la gente hace versiones. Hemos escuchado antes la versión cagando de Enrique Iglesias y ahora escuchamos cagando de Frozen. Pues ya, hasta ahí puedo leer. Pues yo quería hacer una mención especial a una mujer que se llama Verónica Moser y es la reina del scat, es decir, la reina de la escatología. Hay una entrevista que le hicieron que es muy interesante, que cuenta cómo se inició en el mundo de la escatología, en el mundo de la coprofagia. Y la verdad que la tía es una profesional del tema y la entrevista, bueno, pondré un enlace. Es una tía que te cagas. Ha sido muy traído, muy bien traído. Y nada, pues eso cuenta un poco cómo se inició en el tema, cómo lo perfeccionó y bueno. La verdad que es un poco, es interesante porque uno cómo decide comenzar en todo esto. Pues mira. ¿Empieza uno por error o...? Dice, ¿cómo desarrollaste esta pasión especial? Tan especial, especiales, sí. Dice, todo empezó cuando un amigo me preguntó si quería que probáramos el SCAT. Estuve de acuerdo y lo hicimos. O sea, tampoco tiene mucho mucha enjundia la historia. Y bien. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Bueno, pues yo ya no sé qué más poner. Bueno, quería hacer un recopilatorio, porque la mierda al final está en boca de todos. La palabra, me refiero. Ay, qué ironías. Y bueno, y físicamente habrá estado en boca de muchos, más de los que quieren confesar. Yo abogo por un outing de coprófagos ya. Pasa palabra. Bueno. Nosotros tenemos un amigo, ¿te acuerdas? La peca de caca. Ay, por favor, la famosa peca de caca, qué cosa más repugnante. Era divertido la peca de caca. Encantador. Bueno, pues yo quería hacer un mix así un poco rapidillo de canciones punkis. Bien sabes que yo me gusta mucho el punk. Y canciones que contienen mierda. Si no bien hablan de la mierda en sí, pero contienen la palabra mierda, que es un recurso muy manido dentro de lo que es el género punk. Me parece buena idea. Hago un mix así. Sí, haces un mix y cuando terminemos el mix contamos una cosa. Venga, pues mira, empieza con Come Mierda. Voy a citar las canciones que por las que vamos a ir pasando. Se llama Come Mierda, de la Polla Records. Mierda, de la Polla Records. A la mierda. Piperrak, también, que se llama A la mierda. Bueno, pues hago así. Escorbuto, que la canción se llama Mierda, mierda, mierda. Empezamos con Escorbuto, ¿vale? Venga, adelante. Venga, sube el sonido y allá vamos. ¡Mierda! ¡Arrey! ¡Mierda! ¡Arrey! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Manipula y manipula la prensa basura, la opinión del pueblo tiene dueño. Y amo al pobre terrorista, y amo al rico democracia, y al robo le llamo libertad. Con el burla que te burla, nos roban la vida, nos quitan el alma, nos vacilan. Cambio dictador por héroe, asesino por amigo. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminada. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. ¡Come mierda y págala! Matan sin motivo ni razón. telediario porque cuenta las noticias de sentido figurado. A la mierda los picos, a la mierda los pastillas, a la mierda el bacalao. A la mierda el pantano. Bueno, el resumen de canciones que hablan sobre mierda ha estado bastante bien, un poco breve. Aquí se ha notado tu inquietud juvenil de cuando tenías 20 años y tocabas sin parar el botón. No toques los botones, niña, no toques los ¿Pero botones. ¿Pero por qué? Porque hay que dejar sonar un poquito más, que no pasa nada. Bueno, mira, sube. Dime. Y escuchemos una cosa maravillosa. Adelante. Espera un segundito porque hemos cambiado el ordenador y a mí esto me supone mucho problema, la verdad. Porque no me entero ni de nada. Arriba, calma. Vamos a escuchar, porque todas estas canciones punky sobre todo te mandan a la mierda, pero por excelencia, la persona que mejor manda a la mierda es Fernando Fernán Gómez. Lo hemos escuchado muchas veces, pero creo que merece que lo escuchemos una vez más. Adelante. Increpan, pidiéndole un autógrafo a destiempo, reacciona así. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala educación. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjame en paz. La admiraba hasta pues déjame de admirar. No me hace falta su admiración. ¡Alza la mierda! ¡A la mierda! Fantástico, fantástico. Creo que nadie supera a Fernando Fernán Gómez mandando a nadie a la mierda. Es que es el puto amo. Bueno, yo quería decir una cosa que lo he anunciado antes del mix Puncarra de Irene. Y era... ¿qué? Ay, ¿qué? Nada, nada. Ah, nada. Bueno, era deciros, queridos oyentes, recordaros la forma en la que podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro Twitter, programa MILF, y en nuestro correo electrónico, programamilf@gmail.com. Y hoy tenemos que deciros, queridos oyentes, MILF oyentes, MILF oyentas, que es nuestro cumpleaños. ¡Bien! ¡Yeah! ¿Y quién ha venido? Ha venido una persona a felicitarnos. ¿Y quién es? Pues mira, escucha atentamente. Sí. Ya puedes salir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, y deseamos todo. Cumpleaños feliz. Es que no han venido. Me ha encantado. Carmen no podía faltar en este día tan especial para nosotros. Hoy cumplimos un año de emisión aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos, yo creo que... Sí, a finales de febrero del año pasado empezamos a emitir. Solo tenemos 9 programas, pero hemos celebrado nuestro primer año. Ajá. Pues nada, enhorabuena. Este ha sido nuestro regalo para nuestros oyentes, nuestro programa de hoy, que es una mierda. Una mierda. Pinchar en un palo. Bueno, pues sin más ni más, a no ser que... ¿Quieres que hagamos el paripé de proponer un tema que no vamos a...? Que lo propongan nuestros oyentes. Bueno, quizás estemos acusando a nuestros oyentes de no escribirnos, pero ¿tú has mirado el correo electrónico alguna vez? Sí. ¿En este año? No. Acuérdate sí, que se puso en contacto con nosotros Delfín Quispe. Ah, es verdad, eso es cierto. Y que sí, que él quería colaborar con nosotros, pero bueno, no debía tener acceso al locutorio muy a menudo y perdimos la relación. Pues nada, un saludo a Jesús, que yo creo que es nuestro único radio oyente hoy. Saludo, Jesús. Y bueno, pues vamos con el final. Pues hasta más ver. Hasta más ver, no podemos decir hasta el mes que viene porque como somos un poco desastres. Pero sí, hasta el mes que viene. Sí, bueno, ¿hacemos el paripé de proponer temas venga, o venga, qué? Venga, tía, va. Venga, ¿qué tema propones? ¿Qué tema propones tú? Ay, es que yo propongo interpretadas por drag queens. Ay, qué bueno. Pues yo propongo sobre barbas. Seguro que hay un mogollón de canciones sobre barbas. ¿Seguro? Estoy convencida. Bueno, pues podemos hacer... ¡Ah! Sobre drag queen con barbas. Seguro que ahí ya vamos afinando más. Eso es un Conchita Burns. Bueno, chicos, hasta el mes que viene. Más tricky, tricky mía, besaste. μια θάλασσα ουίσκι. Νάδα γη και ποιος μας βρίσκει και ζαλίζεται τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχαδίρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Μα και λισομανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει. Μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας ρίκει η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Ποφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μαστεγαν τα ουισκάκια, μπόμπα ήταν τα παγάκια και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχό